Soy Emilia Vasallo, mamá de Pablo Pali Alcorta, que el 18 de mayo del 2013 fue fusilado de un tiro en la cabeza por Diego Ariel Tolaba, en ese momento policía de la bonaerense, actualmente policía de Ciudad de Buenos Aires, acusado de homicidio simple y esperando la causa a la elevación a juicio, pero sigue en funciones, sigue en la calle y paradójicamente presta servicio en la unidad de delitos contra la salud e integridad física de las personas, habiéndole disparado a mi hijo en la cabeza y Pablo murió 7 meses después, el 6 de diciembre del 2003. ¿Cómo decidiste empezar a meterte en la organización de las marchas nacional contra el gatillo fácil, marcha que ya este año se cumplen 5? Mi militancia en su momento era por justicia, por el asesinato de mi hijo Pablo. Empezó en la organización Correti, de la cual después me fui, y después mi militancia en la marcha nacional surgió por eso mismo, por la marcha nacional, una marcha que surgió por familiares de Córdoba, conjuntamente con Nancy Sosa, la mamá de Ismael Sosa, un tío asesinado por la policía cordobesa. La mamá de Ismael vive acá en Buenos Aires, una compañera nuestra. Y bueno, y ahí se hizo la primera marcha, que fue nacional, y, o sea, nacional porque se marchó en 3 provincias, digamos, no se marchó solamente en Córdoba, sino se marchó en Buenos Aires y en Mar del Plata también. Al otro año nos encontramos un montón de compañeras en el Encuentro Nacional de Mujeres, que fue en Mar del Plata, donde sí nos conocíamos por Facebook, pero no nos conocíamos personalmente. Este año en el Encuentro Nacional de Mujeres fueron más de 100 casos los de gatillo fácil y desapariciones forzadas que hubo en ese encuentro, que era un taller de gatillo fácil, de impunidad, lo que era represión estatal. Y bueno, y ahí con una de las compañeras de Mar del Plata dijimos, ¿por qué no le dábamos continuidad a lo que había sido esa marcha? Ya desde ahí empezamos a tener otras ideas, y bueno, y cada año que fue pasando, la marcha se fue consolidando, cada vez se marcha en más provincias, lamentablemente, ¿no? Porque el gatillo fácil ocurre a lo largo y a lo ancho del país, como lo digo siempre, y no le escapa a nadie que la represión es a nivel nacional e internacional. La verdad que esta iniciativa de los viajes surgió del poder que los familiares se animen, que salgan a muchos familiares que están en esto. Sabemos que es muy difícil, que es un proceso, pero hoy por hoy, obviamente que este es un gobierno represor y que vino y que profundizó las políticas represivas, pero todos los gobiernos, como decimos nosotros, torturan, matan y desaparecen, y no solamente el gobierno nacional, sino los provinciales y los municipales. La verdad que afuera es muy difícil. Estuvimos en Jujuy hace 2 semanas con Mónica Alegre, la mamá de Luciano Herrúa, estuvimos haciendo el norte, pudimos ir a Tucumán, a Santiago del Estero, y la verdad que es terrible lo que nos cuentan los familiares allá, los que viven. Tenemos una referente de guerra en Jujuy, que es Amalia Ortega, la mamá de Luz, y Diego es el compañero de vida de Luz, que fueron detenidos por una causa armada, o sea, la policía le armó una causa. Ellos, cuando llegaron a Buenos Aires de Jujuy, tomaron un taxi, se olvidaron una mochila, y por esa mochila fueron detenidos, acusados de un homicidio del cual no habían hecho. La policía necesitaba 2 perejiles y lo agarró a esos pibes jujeños, morochitos, que recién llegaban. Y bueno, gracias a la lucha que dio su mamá, por hoy esos chicos estaban condenados a perpetuo. Emilia, ¿y cómo veías vos este tipo de casos en el cuerpo de otro o en otra familia o otros familiares antes del 2013? Estas situaciones de gatillo fácil, antes que te tocara directamente a vos. Te digo la verdad que nunca fui ajena, o sea, nunca, es una cosa que siempre me, o sea, las fuerzas de seguridad nunca fueron de mi agrado, o sea, yo tenía bien claro que no están para cuidarnos, porque de hecho viví en Moreno, que era el barrio San Carlos, y tenía la puesto de gendarmería justo enfrente de mi casa, y aparte salía a la ruta para tomar el colectivo. Yo trabajaba en Flores, me iba a las 3:30 de la mañana de mi casa, y veía todo lo que hacían los gendarmes, las tramullas que tenían ahí en el barrio, cómo la policía arreglaba con la gente de ahí de la entrada del barrio para hacerle seguridad a un mayorista que había ahí. Todas esas cosas que uno en el barrio lo sabe, y que bueno, de hecho cuando veía que estaban maltratando a un pibe de la estación de Molina, me plantaba, les decía que quién se pensaban que eran, que, viste, pero nunca una determinación de decir esto. No entendía que era una política de Estado, que solamente afectaba a los pobres, sino que pensé que la policía actuaba así porque muchas veces llegué a pensar, y bueno, algo estarán haciendo, como piensa todo el mundo, ¿viste? Ese pensamiento mediocre que decís, bueno, ¿por qué no va a laburar como voy a laburar yo? Y después de uno de vivir, después de uno de ver, de hablar, de meterse en esto, se da cuenta de qué equivocado estaba, ¿no? Bueno, hoy tenemos una charla de debate en el Bachillerato Popular. Después tenemos una juntada con los familiares de Bariloche. El domingo estamos yendo al Bolsón. Ahí nos juntamos también con familiares y con organizaciones en ATE a las 14 horas. También una charla de debate de lo que es la represión estatal y lo que es la marcha, ¿no? ¿Cómo ves vos que les pega a los pibes cuando vos contás casos de esta naturaleza? Cuando muchas veces uno, a todos nos ha pasado que en la adolescencia nosotros decimos siempre, no, a mí no me va a pasar. ¿Cómo te parece que les pega a los pibes el caso como el tuyo? He tenido la oportunidad de ir a muchos colegios a dar charlas de distintas clases sociales, porque hemos estado en el Nacional de Recoleta, bachilleratos y en escuelas secundarias de los barrios más humildes. De hecho, yo pertenezco a un bachillerato porque estoy terminando el secundario, al Bachillerato Popular Fuente Alba, que está ahí en Capital. La verdad que los chicos escuchan muy atentamente, muchos preguntan, muchos te cuentan a partir de lo que uno cuenta las experiencias de ellos, y los profesores después nos dicen que no tenían ni idea qué le estaba pasando a ese pibe eso, pero es como que por un lado se pone en el lugar de lo que sufre uno como mamá, y uno le habla como mamá a los pibes, pero también desde el lugar de los derechos que ellas tienen también. La verdad que son muy muy receptivos y a partir de ahí hay muchos chicos que empezaron a acompañarnos en la militancia de los familiares. Voces al margen.